y a la gente que ha llevado a cabo la Desmemoria Subterránea, Art, Música y Descaro a la Valencia de los 90, que hacen un concierto de celebración de despedida. El reparto horario ya lo saben, aproximadamente a las 20:15 hablaremos con la gente del Original Fest, y sobre las 21:15 también los de responsables de Desmemoria Subterránea. Resto del tiempo dedicado a las secciones habituales del programa, y como siempre hacemos para empezar, nuestra doble, falsa, hipotética lista de éxitos, el Top 10 del Club de Amigos del Crimen. En el número 1 del Top 10 local... Desde Valencia, la banda Tenda, con un disco, ¿qué digo? Disco, un discazo, que lleva por título Patrick, y del cual hemos elegido esta canción como nuestra favorita, Parte de mí, Tenda. Un, dos, tres, mira hacia atrás. Cuando éramos críos, espacio vacío, hogar de cristal. Solo con tu imaginación has construido, lejos del ruido, algo que solo tú tienes. Eres parte de mí y yo parte de ti. Y en el número 1 del Top 10 visitantes seguimos teniendo a un gallego, Xoel López, que se ha juntado con un montón de valencianos para traducirlo de una de sus canciones como Veus per València. De todo, y van a estar sonando de fondo las voces de Pablo Sánchez, Artur Martínez de La Fúmiga, Jorge Martí de La Tezón Roja, Sandra Monfort, Miriam de Lisa Simpson, Elena Játiva, Alex Blatt de Tardor y un larguísimo, etc. Si estás atrapado en las sombras, aguarda, aguarda. Todos estos artistas valencianos junto a Xoel López interpretando este Venus per Valencia, número uno del top 10, visitante del Club de Amigos del Crimen. Si vas contra los murales, la da igual. De la ventana es la pregunta. Me sabia. Si estás en cállate en la arena. Y es canons no pare la marcha. Pronto tendrás la certeza. Y quizá si este pas no la habrás fetia. Atrapado en las sombras, avanza, avanza. Pronto te darás cuenta de todo, de nada. Vamos ya con nuestro editorial, que sigue teniendo textos extraídos de Renaixer del Funk, testimonios narrativos de la tragedia al País Valencià. En este caso es un fragmento del capítulo que lleva por título Sols el poble salva el poble y que firma Martí Domínguez. Per tant, la ciutadania ha de reaccionar i no sols s'ha d'unir solidàriament en la neteja de les cases afectades per la riuada i l'ajuda als damnificats. Ha d'anar molt més enllà. Ha de canviar la forma dràstica, la manera de pensar i informar-se i mobilitzar-se socialment. I ha de fer ús del seu vot per a tal de capgirar les polítiques que desprotegeixen el medi ambient i sobretot aquelles que neguen o menystenen el canvi climàtic. Ha de ser conscients de les conseqüències del seu exercici democràtic i del perill de posar al capdavant d'un país gent poc preparada, si no incompetents perillosos. Per dir-ho ras i curt, un torero està bé en una plaça de bous, però no al capdavant d'una vicepresidència del govern. I això és aplicable a bona part del govern de Mazón, format per gent ben poc o gens preparada. Certament, sols el poble salva el poble, o convinc, però en definitiva, sols pot salvar-ho amb l'ús del vot. Aquesta és la gran responsabilitat del ciutadà, triar governants competents que vetlen per l'interès general i per la salut del món. Tota la resta són camàndules, o per dir-ho així, brindis al sol. Renaixer del Funk, testimonis narratius de la tragèdia al País Valencià, per unes llibreries actives i fortes, perquè puguen renaixer del Funk, perquè puguem renaixer del Funk més forts i units. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Hoy en el Club de Amigos del Crimen vamos a hablar del Original Fest. El rock en las venas de los Nodoyunas, sonando con motivo de la participación de esta banda, entre otras muchísimas, en la segunda edición, la de este 2025, del Original Fest, que va a tener lugar los días viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de este mes de mayo, mañana pasado y el próximo día, para quien lo escuchan en directo, en el Caliza Pool Bar, en la avenida Josneros número 72 del puerto de Sagunto, bien cerca de Valencia, en la comarca del Camp del Morvedre. Y desde luego hay que tener el rock en las venas para meterse en este fregado. Y aquí tenemos a tres responsables de todo ello que nos van a decir exactamente cuál ha sido toda la gestión de todo esto. Y por supuesto que también comentaremos un poco qué es lo que estuvo pasando el año pasado. Salva, Juanba y César, muy buenas noches. Buenas noches. Yo creo que vale la pena, teniendo en cuenta que es la segunda edición y que la primera fue un rotundo éxito, con hacer un poquito de historia y retomarnos a aquel entonces. ¿Erais también los tres corresponsables en aquella primera edición o quién era el más vinculado con ello? Bueno, pues en la primera edición César no estaba todavía porque se llenaron el cupo de grupos que habían para llenar el cartel, pero este año sí que está. Y bueno, parte de la organización fuimos Juanba y yo y otros tantos que no han podido venir. Están todos implicados en el jaleo. Exacto. Pues venga, contanos, ¿cómo nació aquel Original Fest en su primera edición? Bueno, realmente nació de la necesidad de dar voz a las bandas de música propia que había en la comarca, ya que para poder tocar algún bolo y tal era bastante difícil, ya que siempre pedían grupos de versiones o tributos o algo así. Y entonces, de esa necesidad, un día, comentándolo, y era ya algo que se había pensado, pues se decidió de montar como una especie de festival para poder por lo menos tener una imagen o para que la gente nos pudiera ver a todos los grupos que había en la comarca. Y así pues surgió poco a poco, hablándolo. Ajá. Y interesante es esa seña de identidad que habéis marcado de bandas con temas propios, para separarlo un poco del tema de las bandas tributo, que lógicamente tienen un público, tienen su nicho también, pero que del que vosotros os queréis desmarcar. ¿Hace falta eso exactamente ahora? ¿Están comiendo terreno unos a otros? ¿Cómo lo veis ese tema? Bueno, no es una cuestión de comer terreno, es simplemente que realmente cuesta mucho sacar temas propios, cuesta mucho grabar, cuesta mucho hacer cosas tuyas. Es quizás, a ver, no me gusta decir la palabra, más fácil coger algo que ya está hecho, que solo tienes que aprenderlo, no tienes que crearlo. Entonces, el hecho de todo ese esfuerzo, que menos que puedas tocar, que puedas enseñar y puedas mostrar lo que acabas de hacer. Y la única forma quizás de hacerlo es así, ¿no? Que se vete, entre comillas, lo que no sea original. Y se apuesta por la creación original y dejando, lógicamente, el resto de sitios donde la música de tributos tiene lugar y cabida, pues para que siga funcionando. Pero, concretamente, en el Original Fest, de lo que se busca son bandas que tengan su propio repertorio. ¿Ya era esto así en la primera edición, Salva? Totalmente. Sí, claro. con esa intención, ¿verdad? Vemos que hay bandas que repiten del año pasado y este. Ya pasó, fueron también tres días, viernes, sábado y domingo. Fueron sábado y domingo solo. ¿Cómo funcionó el año pasado? Fue viernes, sábado y domingo. Lo que pasa que habían únicamente 15 bandas. Este año pues nos hemos venido arriba, porque el año pasado fue muy bien y hubieron muchas bandas que se quedaron fuera y entonces hemos metido 20. Nada más que 20 bandas en tres días. Vamos a explicar un poquito cuál es el desarrollo, porque de entrada ya sorprende que tantísimas bandas en un sitio donde va a sonar, se va a sonar alto y bien, es todo gratuito el acceso, entendemos. Sí, sí, la entrada es gratuita y se puede llevar a cabo el festival gracias a patrocinadores que tenemos y gracias pues a que la gente del Caliza Polvar apuesta también por el festival desde el primer año. Cosa que ya hace, entendemos, porque aquí hemos seguido la programación del Caliza Polvar, también da cabida en su programación normal a todo este tipo de bandas en sesiones normales y corrientes de conciertos de mediodía, incluso tarde y noche, ¿no? Sí, sí, normalmente siempre tiene una programación durante todo el año, que suele ser a las 12:30 del mediodía. Para la hora del vermú, y suele también llevar a grupos, pero de igualdad, que sean de versiones, que tributos, que música original, y de toda la comunidad valenciana, Castellón y de todas partes. Y también otra señal de identidad era dar cabida a la gente del Camp del Morvedre, porque aquí siempre lo hemos dicho, es decir, nosotros los valencianos nos quejamos de que si esto hubiese nacido en Madrid, hubiésemos estado catapultados directamente a la fama, cosa que, en fin, nos parece un poco a veces exagerado, pero creo que esa descentralización también se padece a nivel muy local, porque imagino que en el Camp del Morvedre está más complicado sonar que, por ejemplo, si se viviera aquí en Valencia capital, ¿no? Que es por lo que hace falta también iniciativas como esta. Bueno, en el puerto de Sagunto, últimamente, y en el Camp del Morvedre, pero sobre todo en el puerto de Sagunto, sí que hay bastante posibilidad de tocar. Sí que hay varias salas por ahí donde hay un pequeño circuitete. Ahora han cerrado una, pero sí que se pueden hacer cosillas. Pero sí que es verdad que la seña de identidad de coger la gente del Camp del Morvedre y coger la gente y los grupos originales y todo esto es porque esa es la forma en que nosotros funcionamos. Si quieres ver grupos de otro sitio, pues los ves en otro sitio, no sé. Lógicamente. Supongo que en un futuro pues podremos hacer cosas diferentes, pero en este momento estáis centrados en la comarca, ¿no? Sí. Y Salva, tú que conoces bien la escena, yo recuerdo una época gloriosa de Puerto de Sagunto, donde había un montón de bares donde se hacía mucha música en directo. Es más, era relativamente frecuente la peregrinación desde Valencia hacia Puerto de Sagunto y no al revés, ¿no? Que tendría. ¿Esto ha cambiado, ha mejorado? ¿Es diferente? ¿Cómo lo veis ahora? Con respecto a aquella edad de oro que yo recuerdo de hace, no sé, 10, 15 años. Sí, antes había más salas. Sí, ¿no? Sí, sí, ya tocábamos nosotros cuando éramos jovencillos con otros grupos también, íbamos por ahí pegando vueltas. Ahora sí, sí, hay menos, pero sí que. Sí que no hay la sequía que hubo hace unos años, que no había nada que hacer, no había ninguna posibilidad. Ahora sí que van saliendo cositas para hacer. ¿Y a qué se debe todo esto? ¿Tenemos idea de qué es lo que ha sido? Porque imagino que apoyo a la música en directo tiene que haber para que todo esto resurja. O que sencillamente la gente ha dicho, vamos a lanzarnos y a buscar dónde tocar, y esta oferta de música en la zona ha llevado a las salas a que programen también música en directo. Yo creo que es un poco casual. Sí, ¿no? Sí, yo creo que es un poco casual. O cíclico, a lo mejor, ¿no? No lo sé, puede ser, porque antes habían bastantes locales que sí que te ofrecían la posibilidad de tocar, no estaban a lo mejor regulados como tenía que ser, pero bueno, al final acababas tocando. Y lo que decía Salva, que sí que ha sido como una sequía, quizás porque algunos de ellos también cerraron, y se ponía música en vivo, y yo creo que al final, pues algún día, sin más, alguien dijo, vamos a tocar en directo, aquello fue gustando, se fue repitiendo, fue creciendo. Y yo creo que ha sido más bien una cosa casual que buscada. Vayamos entonces con la mecánica y con el desarrollo de lo que va a ser el Original Fest. Imagino que se va a parecer mucho a lo que ocurrió el año pasado, así que podemos hablar tanto de lo que ocurrió el año pasado como lo que va a ocurrir este. ¿Cómo ha sido la selección? ¿Cómo habéis elegido las bandas? ¿Se hizo un llamamiento general? ¿La gente ha llamado a vuestra puerta? ¿Cómo ha funcionado esto de la elección? Bueno, la elección realmente es que ha sido fácil, porque es que hay muchas bandas. Nos da pena porque se han quedado muchas bandas fuera también. Eso es lo que ocurre siempre. Cuando uno se monta un salado de esto, especialmente lo más problemático de todo, por no decir lo más jodido, es la gente que no puede entrar. Claro, la gente que no puede entrar es lo que más duele. Pero es por cuestión de tiempo. Es que lógicamente. 20 bandas ya parece una locura por cuestión de horario. Pues meter más bandas sería imposible. Pero bueno, la que se ha quedado fuera este año, que no se preocupe, que el año que viene entrará seguro. Y la selección, pues nada. Ellos, han habido bandas que han llamado a la puerta y entonces exigíamos o como requisito pues sí que hubiesen componentes de la comarca, por ejemplo, porque de alguna manera había que empezar con esto. Muy bien. Y lo suyo pues era así. Y luego nada, pues decir eso, que las bandas que se han quedado fuera, pues el año que viene se contará con ellas. Y habrá bandas que este año, pues que toquemos, pues que el año que viene no tocarán seguramente. O dejaremos de tocar para dar paso a las bandas que puedan venir detrás. Estáis hablando en primera persona del plural. Y yo sé que Salva está en los Nodoyunas, pero no sé si hemos mencionado en qué bandas estáis vosotros. Bueno, sí, yo soy guitarra de Otras Hierbas. Muy bien. Y yo soy cantante de Sentencia. Vale, perfecto. Ubicados entonces. Aparte sí. de, o sea, sois cocineros y frailes, las dos sí, cosas. Claro. ¿No? Antes de una cosa a la otra o las dos a la vez. ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo aceptó? ¿De quién nació la idea y cómo se convenció, si es que hubo que convencer a la gente del Caliza de montar un festival de estas características? Porque vas a pasar de un concierto de a la hora del aperitivo a meter ahí tantísima gente, imagino que habría que negociar algo, ¿no? Bueno, a ver, la idea surgió... Pues hablándolo, como te he dicho antes, estando en el mismo Caliza. Ajá. Y la verdad es que a comentárselo a ellos les pareció bien desde el principio y apostaron y por ello, ¿no? Y apostaron por ello. Sí que es verdad que ellos ya habían hecho algún concierto así grande de algún grupo tributo o alguna cosa así. Uh-huh. Y entonces les pareció fenomenal y a nosotros mejor también. Uh-huh. Pues vamos a seguir escuchando música de la que va a estar sonando en el Original Fest de esta edición. Vamos con los otros son el mal de los Otras Hierbas. Otras Hierbas, una de las bandas llamadas a participar en la segunda edición del Original Fest, un festival que ya ha publicado los horarios y vamos a repasarlo si os parece, porque creo, intuyo que la última foto podemos confirmar que ya es la definitiva y no hay ningún cambio al respecto, ¿no? No hay cambios. Perfecto, entonces, porque sí que vimos que la cosa evolucionaba y los mequetrefes, participantes de la anterior edición, iban a abrir este y al final se han caído del cartel, ¿no? Sí, sí, se cayeron por enfermedad. Ajá. Y lo va a sustituir Paola Vilatela, una propuesta harto interesante, ¿verdad? Correcto, uh-huh. Correcto. Muy fresca, una propuesta muy fresca. Que abren el viernes día 9, el viernes día lectivo, lógicamente se empieza a las 7 de la tarde y vemos que con puntualidad británica, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 1, cada uno de los grupos. Imagino que llamados a cierta responsabilidad a la hora de tener un repertorio más o menos condensado y dejar el tiempo libre para el cambio, ¿no? Si todo funciona como el año pasado, que salió milimétrico. ¿Ah, sí? Pues entonces sí. Este año también. ¿Cumplieron los grupos, sí, el año pasado? Cumplieron. La gente sabe que tienen un tiempo para uh-huh. el concierto, no existen bises ni nada de eso. Ajá. Y ya están los siguientes grupos preparados y toda la gente que se dedica a esto del sonido y de los cambios. Uh-huh. En 15 minutillos estamos otra vez en marcha. Y los Nodoyunas a las 20 horas del viernes, y así estáis libres ya para el resto del festival, ¿no? Para disfrutar, la que no sabe el Salva este, ¿eh? Sí, pero libres para currar. Nos han engañado. Esa es la otra cara, la cara B de la iniciativa, de ser los segundos en el cartel. Pues lo podemos, ya lo tienen ustedes colgado en todas las redes sociales, pero nosotros podemos decirles ya que el viernes día 9, a las 7 de la tarde, claro, y como decimos, Paola Vilatela abrirá el festival. Luego a las 8 los Nodoyunas, una hora más tarde de Tu Ex, Decadencia Blues Band, Eterna, Wild Trots y Balandaluz, que esos con los que a la 1 de la noche del viernes, noche del viernes al sábado, cerrarán la jornada del viernes. Para el sábado tenemos también jornada matutina y para a partir de las 6 de la tarde. ¿Esto también ocurrió en la primera edición? Igual, lo mismo, sí. ¿Sí, no? Sí, sí, igual. Y tenéis tres grupos, El Beso del Sapo, 15 Watts y Tensión No Resuelta para el sábado por la mañana. Eso es. ¿Qué tal funcionan las fusiones? Porque imagino que siendo el horario más o menos habitual del Caliza, también tendrá su público, ¿no? Sí, sí, tiene mucho público. Uh-huh. Es una hora que, lo que decía Juanba, es la de Bermú, uh-huh, y esa no puede fallar. Claro. Uh-huh. De 12:30 a 1:30, a las 2:30, con Tensión No Resuelta, que cerrarán la parte de la mañana, y luego por la tarde, a partir de las 8, y como decimos, de las 6, perdón, y como decimos, justo con las horas, The Fires, Otras Hierbas, Patéticus, Evanora, Bendita Locura, Faraday y Vulturna. Todo ello el sábado día 10. Variedad donde las haya. Aquí no se ha cerrado las puertas a ningún estilo, ¿no? ¿O sí? No. Aquí el estilo, mientras sea música propia y vamos a ver. No, reggaetón no, desde luego. Eso ya te lo puedo decir yo. Sí, claro. Evidentemente hay que tener un cierto criterio. Pero bueno, no, hay toda clase de estilos, desde rock andaluz hasta más heavy, más punk, más pop, hay toda clase de música. Uh-huh. Y la jornada continúa, el festival continúa el domingo día 11 por la mañana con Ronda Norte y Terror Cuplé, porque Faraday, que estaban para el domingo, se pasan también al sábado en la rectificación, hemos querido entender, ¿no? No, es que para el domingo era... Había otro grupo que también se cayó. ¿Que eran Faraday que pasaban al sábado, puede ser? No, el grupo que se cayó eran Amigas a Dios. Ah, vale. Que por rotura de un dedo de la bajista. Vaya por Dios. También todo médico. Pues tuvieron que dejarlo, entonces entró Faraday. Pero entró en el mismo horario. Vale, correcto. Y así completan las actuaciones con entrada libre para la segunda edición del Original Fest, que se va a celebrar, como decimos, en el Caliza Pool Bar del Puerto de Sagunto, viernes día 9, mañana, para quien nos escuchan en directo, sábado de día 10 y domingo día 11. ¿Qué preparáis? ¿Qué preparáis para recibir a la gente? Es decir, va a ser únicamente, imagino que servicio de barras y lógicamente, la sonorización competente para los directos, ¿no? Es un planazo. El Original Fest es un planazo porque tiene de todo. Tiene 20 bandas de música original. Ajá. Que van a conseguir que las personas salgan de su zona de confort y descubran cosas nuevas. Uh-huh. Tendrán que dejar de lado un poco la dosis de dopamina de esta que nos provee el algoritmo, pero ajá, no pasa nada. Pueden ahí descubrir cosas muy interesantes. Uh-huh. Y ahí van a tener pues un servicio de barras, van a tener unos stands donde van a participar... ¿cómo era? Sos Animales, Colonias Felinas, Pablito el Guerrero, estos son benéficos. Uh-huh. Y luego también habrán otra clase de stands que son para venta de pulseras, bisutería, y cosas de estas. Tenemos también un pintor ahí que tiene su obra y también pintará en directo mientras estemos tocando. Ole. Uh-huh. Y luego se ofrecerán también pues hamburguesas por la noche y unas paellitas por la mañana para que la gente pueda... Está todo pensado ya, allí, tío. Tenéis todo atadísimo. Se puede aparcar bien. Ajá. Una maravilla. Es el plan del siglo. El que no vaya, pues se lo va a perder. También decir que habrá un stand de merchandising de todos los grupos, con vinilos, camisetas y de todo. Que lo que le cuesta a los grupos, colocar su material. Entonces habéis tendido ahí un cable muy bien, perfecto, para todo ello. Pues ahora viene la pregunta incómoda de la entrevista. Y es que quiero que cada uno de vosotros elijáis, por el motivo que queráis, una banda, para no vamos a repasar las 20, pero sí que al menos que comentéis algo de alguna de ellas que os haya costado conseguir, que estáis especialmente ilusionados, que os guste mucho, que en fin. Así que lo vais eligiendo, vais pensando mientras lo sorteáis, escuchamos un poquito de música todavía, porque entiendo yo que la pregunta se las trae. Y es que surge la letra por doquier, escribe la se van a otro lugar al que dejarse querer. Nunca retenerlas he pretendido por... paso cuando las veo partir. Mi corazón empieza a latir de alegría sin temor. Estrella polar, guía mi rumbo al caminar. Tú que has visto ese lugar que deseo. Pues con fondo musical de los Balandaluz para nuestro particular conclave, Juanma, te toca a ti. ¿A quién has elegido y por qué? Vale, yo un grupo por el que aposté es Faraday. Por ejemplo, muy bien. Es un grupo que hay dos chicos que son nacidos en el puerto de Sagunto, pero viven en Castellón y alternan las vidas entre Castellón y puerto de Sagunto. Ajá. Y el resto del grupo es un grupo con mucho bagaje en la música de Castellón, tocando con bandas como Morcillo y muchas más bandas de Castellón. Entonces es un grupo que hace muy buena música y que a mí me gusta mucho, vamos. Y tenía ganas de verlos allí. Perfecto, pues ya tenemos uno. El señor no doy una. Salva. Bueno, pues yo que me disculpen todos los demás. Claro, 19 bandas. Las hubiera escogido a todas, pero me he encontrado con la espada de la pared. Pues yo escojo a Terror Couple, que es una banda que tiene un estilo diferente. Es directos son muy peculiares. Y la verdad es que me da un rollo ahí ochentero, movidero, interesante. Además es interesante porque estos Terror Couple participaron en la edición anterior y estos son los encargados de cerrar el festival. ¿Hay intención y motivo de que así sea, precisamente por lo que comenta Salva? Que vale, los horarios son a sorteo puro. Ah, ¿sí? Uh-huh. Sí, sí, casi todo lo hacemos de manera democrática y a sorteo para que no hayan... Uh-huh. Historietas. Pero lo que sí que es cierto, verdad, es que el directo de Terror Couple es especial. Tiene su idiosincrasia, propia. Me resulta curioso e interesante. Sí, sí. Y César, a ti te toca. Descárate. Pues yo me quedo con Paola Vilatera. Ah, sí, no, la sí, que abre. Porque además ha sido casual. Totalmente casual. Cayó un grupo. No teníamos en ese momento qué poner. Sí que habían bandas de a la espera, como también fue Faraday. Ajá. Y me lo solicitaron. Oye, ¿te queda un grupo? ¿Te queda un hueco? ¿Y qué tienes por ahí? Pues Paola Vilatera. Y cuando me mandaron referencias y la pude ver, dije, coño, esto es muy diferente a lo que tenemos allí, que es más rock, es heavy, es rock macarra, punk. Y era pop y era muy fresquita, muy jovencita. Y encima tenía la posibilidad de abrir. Con lo cual me quedo con ella por eso. Perfecto, entonces. No puede dar otro aire. Creo que vale la pena, estamos hablando aquí con Salva, Juanba y César, que son los que representan a toda la gente involucrada en esto, mencionar a toda la gente que hace posible que esto se lleve adelante, porque evidentemente con el esfuerzo personal de tres personas, yo sé que esto no va adelante, sino que hay que pedir ayuda donde sea y buscar ayudas y financiación hasta debajo de las piedras. Así que tiempo es para agradecimientos y para nombrar a la gente que se ha dejado también la piel en esto. Venga. Hombre, yo por mi parte, antes de que ellos hablen, primero que tengo que agradecerle todo esto es a Juanba y a Salva, porque bueno, ellos lo parieron, con más gente supongo, pero ellos lo parieron y son, yo creo que las dos personas que más se hacen con diferencia. Hacen mucho trabajo que no se ve allí, se llevan mucho trabajo a casa y aunque los demás también hagamos cosas... sin estos dos no hacemos nada. Así de... Siempre tiene que haber alguien que tira del carro, ¿verdad? Y esos dos son eso así. Muy potentes. Gracias. Venga. Por lo que me toca. Ahora mismo no sabría decirte patrocinadores porque es que no los tengo apuntados, pero principalmente dar las gracias a Caliza por apostar por nosotros otra vez este año. Lógicamente. A todos los patrocinadores que nos apoyan este año y esperemos que sean muchos más el año que viene. Y luego pues a todos los compañeros que nos ayudan con todo el trabajo... junto con César, que se ha implicado este año un montonazo, y mucha más gente que está detrás. Pero claro, todos no podemos ir a todas las entrevistas. Pero claro, esto entre dos no se lleva, ni entre tres tampoco, como tú dices. ¿Salva? Así es. Todos nuestros compañeros, en cada uno, en mayor y menor bebida. ¿En qué estaría pensando? Estaría yo pensando. En mayor o menor medida, cada uno hace lo que puede. Y cada uno lleva una vida y tiene unas responsabilidades. Entonces... hay gente que hace otras cosas más pequeñicas, pero son espectaculares. y la gente de todos los grupos, prácticamente todos los grupos se han implicado a tope. Y las bandas han puesto de su parte, es decir, se han hecho cargo de lo que significa montar un festival de esas características y han entendido que, en fin, pues a lo mejor el caché o el recortar el repertorio era obligado y necesario y se han avenido las condiciones de la organización. No les queda otra. No queda otra, ¿verdad? Si no. El caché es al final de todo lo que consigamos recaudar. Ajá. Entre el merchandising, lo que tenemos hablado con el lugar. Uh-huh. Venta de rifa. Una rifa que tenemos muy, muy interesante. Muy chula. Que te va a contar César de que... Pues sí, porque yo he visto, no sé qué, de un sorteo allí que no he entendido muy bien, así que creo que es el momento de explicarlo. Venga, bueno, financiación. Es una parte de financiación que también donan distintas empresas y otras pues las adquirimos nosotros. Si no me equivoco, y si es así, me corrige Juanba, se sortean cuatro cosas diferentes. Ajá. Una es un cajón flamenco, ¿no? Uh-huh. Otra es una estancia en hotel que coincide con el Benicassim Plus. Con el Benicassim Plus, muy bien. El otro es un tatuaje. Uh-huh. Y lo otro es un pack entero cerrado del merchandising de todos los grupos y del propio Original Fest. Ajá. Eso es. Esto vale solo 3 euritos. ¿Y se comprará durante el festival? ¿Se puede comprar ya? Sí, ahí... sí, ya se puede comprar. Está. O sea, nosotros ya hemos hecho bastante venta y luego allí mismo se podrá también participar y comprar. Un cuartel general donde hayas metido toda esa información. Nosotros nos hemos informado a partir del perfil Facebook donde está el Original Fest. ¿Es esa la donde toda la información se va actualizando y se va coordinando? Sí, normalmente es ahí, sí, porque además lo llevo yo, hago lo que puedo cuando puedo. O sea que, pero sí, normalmente ahí en Instagram. Uh-huh. En los dos lugares que tenemos y. Uh-huh. Y luego, pues gracias a los medios como vosotros que nos dais voz para poder... Hombre, que menos, ¿no? Una iniciativa de este tipo... Se agradece mucho, la verdad. Nosotros agradecemos que hayan iniciativas como esta para dar cabida, sobre todo cuando tienen una cierta intención, ¿no? Porque montar un festival para sacar dinero es relativamente fácil. Entonces, lo complicado es conseguir rentabilizar, para que la cosa no sea excesivamente ruinosa, una iniciativa en la que se apoya precisamente la originalidad, que bien está bien. Quiero decir, si uno que hace un tributo al último de la fila y va a llenar, pues bien, esto apuesta y ya está. Pero defenderte más propio es una cosa complicada, pues habiendo festivales como el Original Fest, que evidentemente su nombre ya delata la intención y el contenido, pues es de agradecer y que menos que precisamente los medios que nos nutrimos de todo esto apoyemos a todo esto. Comentadnos entonces, venga, ¿qué ha sido lo más complicado de todo y qué ha sido lo más gratificante para cada uno de vosotros? Imagino complicado las 20 bandas coordinar todo esto, ¿no? Pero ¿qué más cosas han habido por ahí difíciles de solucionar? Para mí lo más complicado, la verdad, ha tenido que ser elegir entre bandas cuando se han caído otras. De hecho, lo hemos hecho a sorteo entre las bandas que habían y para mí ha sido lo más difícil, quizás, o lo más feo. Habría una buena bolsa de bandas sin tuyo, ¿no? Sí, no sé por qué, pues la verdad es que de un tiempo atrás en la comarca han salido un montón de bandas nuevas. Uh-huh. Y la verdad es que es una pasada verlas. Uh-huh. Pero para eso, para mí, ha sido lo más feo. Uh-huh. Y lo más bonito, pues la amistad que haces con la gente a la hora de crear todo esto, con la gente de las bandas, cuando se termina, esa amistad se queda para todo el año. Uh-huh. Todo esto es lo que más me mola, realmente. Aparte de conocer grupazos. Ajá. ¿Algo más por ahí? Lo más difícil, yo creo que fue el año pasado, pensarlo todo y ponerlo en marcha. Ajá. Porque este año sí que es verdad que estaba todo, hay que hacerlo, evidentemente, pero ya está todo más o menos encaminado. Entonces, lo que funcionó bien del año pasado, que ya llevaba cierta inercia, cosas, ¿no? Para... Claro, es pues intentar mejorarlas y ya está. Pero el año pasado, lanzarlo todo desde cero fue complicado. Uh-huh. Y lo mejor, sin duda, es lo que dice Juanma, es gente que éramos músicos y que nos saludábamos así un poco levantando la ceja, como diciendo, aquí está mi ego y ahí está el tuyo, ahora somos muy amigos. Entonces, uh-huh, hemos hecho ahí unas relaciones muy interesantes. Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo. Yo parte... negativa te diría que ninguna, porque realmente yo me he encontrado un camino hecho. Ajá. Y ha sido subirse, evidentemente, y aportar lo mío, pero me lo he encontrado hecho. Entonces, la parte positiva para mí es toda. Lo que dice Salva también es cierto. Uh-huh. El ego yo no sería el ego, pero el ser más abierto, el más receptivo a escuchar otras cosas de otras personas, de otras bandas, uh-huh, eso lo hago como algo positivo, el recibir, de ser más empático hacia los demás, en ese aspecto musicalmente hablando. Y creo que, como es todo positivo en sí, no puedo sacar nada negativo. ¿Ha habido sitio para la sorpresa cuando habéis abierto esa bolsa de músicos y de participantes de decir, madre mía, esto dónde estaba y qué pedazo de banda, ¿no? Sí, sí. Tiene que haber habido. A ver, yo he alucinado con la cantidad de bandas y de muy buena calidad que están saliendo y que han salido. Y luego, pues grupos que te sorprendan, pues es que hay un montonazo de grupos. mirando aquí a mi izquierda, pues tengo uno que es la leche. Sin ir más lejos. Sin ir más lejos, los Nodoñunas a mí me parece un grupazo y siempre lo digo cada vez que hago una entrevista, de que me parece un grupo que debería estar por ahí tocando a lo más grande, creo yo. Y ha ocurrido que, como nos ocurre a nosotros, estamos viendo una esperanzadora nueva hornada de chavales que son insultantemente jóvenes e insultantemente buenos tocando. Pues hay un grupo que este año no va a participar, que sí participó el año pasado y creo que tienen, bueno, supongo que si siguen con una buena línea tienen muy muy futuro. Eran Batería Baja, ¿sí? Muy bien. Batería Baja me parece un grupo de futuro buenísimo. Este año por desgracia no pueden estar, pero creo que ahí hay recorrido si la cosa sigue como está ahora mismo. ¿Sí? Pues seguimos escuchando música de bandas llamadas a participar en esta segunda edición del Original Fest y para que vean y comprueben que el abanico de gustos y de estilos es totalmente amplio, estos son Patheticus. Hay vida más allá de los covers y los grupos con temas propios tienen que tener espacio donde ser escuchados. Original Fest, que se va a celebrar este fin de semana al completo, los días 9, 10 y 11, viernes, sábado y domingo, en el Caliza Pool Bar de la avenida Josnero 72 de Puerto Sagunto, en la comarca del Camp del Morvedre. Queda tiempo para una cosa que no os voy a decir, pero sí, antes de acabar, para una que sí que quiero decir. ¿Qué queda por comentar? Que no hemos, que ya no hayamos dicho, algo que recordar a última hora. En fin, ahora es el momento de cerrar capítulo. A ver, yo quiero decir, a ver, no tenemos nada en contra de los grupos tributo, ni de versiones, ni nada de eso. Yo lo veo muy bien, cada uno que haga lo que quiera. Claro. Solamente reivindicamos pues tener un poco más de espacio, claro, o un poquito más de terreno. Ni más ni menos. Demás, nada más. Pues nada, yo quiero decir que el puerto de Sagunto está insultantemente cerca de Valencia. Efectivamente, así es. Damos fe de ello. En un ratillo están ahí, pueden ir por coche y pueden ir por tren también. Quiero decir, tren y autobús. Así que no se lo pierda nadie. ¿Y César? Pues yo sigo lo mismo. Me han hecho el camino muy fácil, me remito a sus palabras, que se han expresado muy bien, y va que voy a decir nada más. Y ahora ya sí, haciendo una especie de punto y aparte, punto y seguido, no sé bien cómo llamarlo, otra pregunta relativamente incómoda para nuestros invitados. Como yo sabía que Salva es militante en los Nodoyunas y tenía las preguntas preparadas para él, pero vosotros también tenéis vuestro grupo y participáis, vais a decirme cada uno de vosotros exactamente cómo va, cuál es el momento exacto de vuestra banda y qué preparáis para el festival. Pero empezamos con Salva, que venís de presentar el último disco, especialmente en Puerto Sagunto, en el Glam, y coméntanos qué tal fue la presentación y cómo está funcionando este último trabajo. Pues la verdad es que la presentación estuvo muy bien. Estuvo lleno hasta la bandera. Olé. Y lo pasamos muy bien. Y parece ser que a la gente no le está disgustando las nuevas canciones no le están disgustando. No le están disgustando, doble negativa, ¿no? Para... No le están disgustando en exceso. Ajá. Y bueno, el disco se llama Estamos mal, pero estamos bien. Uh-huh. Disponible en todas las plataformas digitales y todo el rollo. Ajá. Y nada, estamos con ganas. Nos vamos a ir a Bilbao a otro festival en mayo. Olé. Uh-huh. Y tenemos algunos conciertillos por ahí apalabrando, así que... La cosa en marcha, ¿no? Sí. Tercer LP, pero sumando, si dejamos por el camino, algunos EPs y colaboraciones y, en fin, y singles que habéis editado. ¿Este disco va a salir solamente en digital? ¿Se va a poder comprar físicamente? ¿Qué día lleváis? Pues este lo tenemos físicamente en USB. Ajá. Hemos hecho ya todas las versiones posibles. Sacamos el vinilo, sacamos CD y hemos hecho una especie de digipack que lleva dentro de un USB. Uh-huh. Y a ver cómo funciona. Que estará en el Merchant del... Está en el Merchant. En el Caliza, en el Original Fest. César, tu turno. Uy. ¿Qué preparáis? Bueno, nosotros en estos momentos, la verdad es que somos una banda particular, hay que decirlo. Pese a que lleva ya añitos, ha ido cambiando de componentes. Uh-huh. Y no había un estilo definido como tal. Sí que estaba dentro del rock o del heavy, pero no estaba definido. Y poquito a poquito, quizás con mi entrada, sí que ha ido cogiendo una línea un poquito más definida. Acabamos de salir ahora de estudio, hemos grabado tres temas, estamos a la espera de que nos los entreguen y demás para poder mostrarlos, pero en cierta manera como grupo somos una incógnita para casi todo el mundo, incluso Juanba y Salva pues ni sabe cómo hacemos las cosas, no nos han visto tocar, entonces casi que nos vamos a presentar allí en el original. Así que el momento que tenemos en estos momentos, valga la redundancia, es que acabamos de entrar en estudio, tenemos tres temitas recién hechos y en cuando salgan pues los podremos escuchar todos y mostrar realmente quiénes somos. ¿Y Juanba? Pues Otras Hierbas, estamos ahora mismo terminando de grabar nuestro segundo trabajo, que es en formato de LP. Teníamos un EP anterior que se llamaba Perfecta Dualidad y estamos ultimando ya, nos quedan voces y poquito más y la idea es sacarlo en vinilo y luego pues ponerlo en todas las plataformas que se pueda. Pues os parece, yo he elegido, estaba buscando aquí en el playlist y efectivamente vemos que hay una aportación de Paola Vilatela, así que como será ella la que empiece, pues que cierre, tendremos ya el puente hacia lo que va a estar ocurriendo mañana viernes ya mismo, vamos a tirar de chuleta para decirlo como corresponde, en la segunda edición, porque este ya es el segundo año del Original Fest del 2025, que todo arrancará el viernes día 9 con Paola Vilatela, la escucharemos ahora mismo, y luego los Nodo Yunas, Tuex, Decadencia Blues Band, todo eso el viernes, un larguísimo etcétera, también el sábado por la mañana a partir de las 2:30 y a partir de las 6 de la tarde con The Fires, que abrirán la parte de la tarde del sábado, y para el domingo doble concierto con Ronda Norte y Terror Cuple. Así que si no queda más, compañeros y amigos, nada más que añadir, pues nos vemos allí, ¿no? Bueno, yo cuando hemos dado las gracias y demás, yo creo también que mencionar a Chento de The Fires, también es uno de los pilares fundamentales de todo esto. Ajá. Y no quería dejar de mencionarlo. Junto con Javi también. Pues dicho queda. Muy bien. De Terror Cuple, sí señor. Perfecto entonces, lo dicho. Nos vemos en el Original Fest 2025 en esta segunda edición. Muchas gracias. Nos vemos. Cuando se aferre a tu piel, el miedo te ahogue y no te deje ver. Deja tu pecho latir, lo que calla la mente cuando quiere huir. Preferimos no sentir. Quiero salir a la calle, volver a sentir que dentro de mí todo está bien, que a pesar de que algo falle, pueda sonreír. Broke My Heart. Cosai, couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake it down. Do you love me? I can really move. Do you love me? I'm in the groove. Do you love me? Do you love me? Now that I can dance. What's me now? Las Woman on Tap, las WOT, sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su participación en la agenda de conciertos recomendados, ya que van a estar tocando mañana viernes día 9 en el Centro Cultural Escorchador. Lo que hemos escuchado es su versión particular del Do You Love Me, un rhythm and blues grabado y popularizado por The Contours en 1962. Muchos de ustedes no habían nacido, este que les habla desde luego no. Una canción escrita y producida por el mismísimo dueño de la Motown Records, Berry Gordy Jr. La que escuchamos de fondo, título absolutamente impronunciable, yo les digo cómo se traduce. Para mí, eres hermosa, en alemán. En su día anunciamos un sábado día 8 de marzo que iban a estar tocando en la Plaza Central del Centro Comercial Bonaire, pero se suspendió por la lluvia, pero esto parece ser que sí que se va a llevar a cabo. Y es que está de aniversario el Centro Cultural Escorchador y tendrá a las Woman on Tap en directo. Celebrando un año de apertura con Rocío Ladrón de Guevara como maestra de ceremonias. Y el particular viaje en el tiempo que nos proponen las Woman on Tap en los años 50 con su concierto teatralizado de las WOT, The Lovely 50s. I could say bella, bella, even say when the back is language only helps me tell you how when you are pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty. So kiss me and say that you will understand. Seguimos con la agenda de conciertos recomendados por el Club de Amigos del Crimen y con respecto a lo que acaba de sonar y con lo que va a ocurrir, ¿alguien tiene algo que decirles a todos ustedes? Hola, soy Matthew Saglio, violoncelista de Valencia. Mando un saludo a todos los oyentes del Club de Amigos del Crimen de Radio Clara y me gustaría invitaros a un concierto este domingo 11 de mayo a las 7:30 de la tarde en el auditorio del Jardín Botánico de Valencia. Estaré ahí con mi cuarteto, con Christian Bellom al piano, Leo Ullmann al violín y David Gadea a la percusión, presentando temas de mis últimos discos, el disco Voices, que salió en el 2023, y el disco El Camino de los Vientos, que salió en el 2020 y que está llegando ahora mismo a 9 millones de escuchas en Spotify. Espero que os apetezca venir a compartir esta velada con nosotros. Un abrazo muy grande. El mismo Matthew Saglio nos ha querido invitar a ese concierto que, por supuesto, recomienda desde aquí el Club de Amigos del Crimen para la tarde del domingo en el marco incomparable del Jardín Botánico. Han quedado dichos los datos, pero aquí van otra vez repetidos. Domingo día 11, a partir de las 19:30, en el auditorio Joan, en la plaza, lo decimos bien, en el auditorio Joan Plaza, en el Jardín Botánico de Valencia. Ahora sí. En la calle Beato Gaspar Bono, sin número, en la Valencia capital. Con Matthew Saglio al violonchelo y a la composición, y los que él mismo ha citado, Christian Bellom al piano, Leo Hullmann al violín y David Gadea a la percusión. Todo ello dentro del ciclo Desjel Jazz, un ciclo de jazz que se celebra en el Botánico y que recupera su andadura tras el parón del... El parón obligado de la pandemia, se retoma el Jazz al Botanic y se ha puesto en circulación, se ha puesto ya en marcha. Se puso concretamente el pasado 29 de marzo esta nueva edición de la de 2025, con conciertos en marzo, en abril, este concierto de mayo de Matthew Saglio. También habrá concierto el 24 de mayo de Martina Sabariego y cerrará el ciclo la Seda Jazz Happy Band junto a Chicaya el 14 de junio. Esa mezcla tan particular de jazz, música clásica, flamenco y sonidos del mundo que nos propone Matthew Saglio. Dentro de este ciclo, el Desjel Jazz, que tiene su nombre Desjel porque está dedicado a los glaciares en esta convocatoria de 2025, ya que es el año internacional de su conservación, de la conservación de los glaciares. Que estamos escuchando son canciones de su último disco, Al Alba, un disco que ha grabado compartiendo protagonismo con su hermano Camille. Aunque tal y como él mismo dice, el repertorio se centrará en su disco Voice, el disco Voices y El Camino de los Vientos. Discos anteriores a este, Al Alba, que citamos y de donde hemos extraído las canciones para poner fondo musical a esta noticia, a esta recomendación del Club de Amigos del Crimen para la tarde del domingo en el Jardín Botánico de Valencia. We'll be right back. si me ganas es haciéndome trampas. Puedes apuñalarme la espalda después de haber chupado toda mi sangre. Verás que no me pasa nada, y verás que no me pasa nada, porque soy, porque soy, y averiguar las cosas que escondo, entusiasmar a la gente con eso y esperar que me hunda hasta el fondo. Y verás que no me pasa nada, y verás que no me pasa nada, porque soy, soy, soy. Los Magnéticos. Hubo un tiempo en que esta banda sonaba hasta la saciedad en el Club de Amigos del Crimen, una banda que dejó de existir, aunque evidentemente siguen en caminos artísticos prácticamente todos sus miembros. Y van a volver a pisar el escenario en el concierto que se va a celebrar este domingo día 11 de mayo a partir de las 19 horas en El Loco. Concierto de clausura de la exposición Desmemoria Subterránea, Arte, Música y Descaro en la Valencia de los 90. Compartido cartel nada menos que con Kindergarten, Hora Pro Nobis, Los Mocetones, Los Fartones, Fitzcarraldo, Las Máquinas y, por supuesto, quienes siguen sonando de fondo, Los Magnéticos. Desmemoria Subterránea, Art, Música y Descaro a la Valencia de los 90. Es una exposición que todavía puede verse porque se ha prorrogado. En principio va a estar hasta este domingo, pasado domingo día 4, pero va a estar hasta el domingo día 11, con motivo, lógicamente, de la celebración de este concierto de clausura. Posiblemente una oportunidad absolutamente única de volver a ver en directo a Kindergarten, Hora Pro Nobis, Los Mocetones, Los Fartones, Fitzcarraldo, Las Máquinas o Los Magnéticos. Todos ellos participantes de la temática de Desmemoria Subterránea, la exposición que, como decimos, aún puede verse, y no hemos dicho dónde, en el Colegio Mayor Rector Peset, concretamente en la Sala de la Muralla, con entrada gratuita. La música suena, volumen brutal. Vamos a hablar enseguida con una de las comisarias, con Marisa Jiménez, que nos va a explicar exactamente cómo ha sido la trayectoria, qué feedback ha recibido de toda la gente que ha pasado por la exposición. Hablaremos un poco cómo se gestó la exposición en concreto, toda la gente que en ella participa, entre ellos, por supuesto, y gracias a, desde aquí por adelantado, el Club de Amigos del Crimen, y cómo se ha gestado esta reunión de grandísimos amigos de la escena musical valenciana. Así que van todos los datos, hasta el mismo domingo, día 11, se puede ver la exposición Desmemoria Subterránea, Art, Música y Descaro en la Valencia de los 90, y ese mismo domingo, día 11, es cuando tiene lugar el concierto a las 7 de la tarde, domingo 11 en el Loco Club, con una entrada prácticamente de propina, en taquilla 8 euros, 5 la anticipada. Insistimos, una ocasión única e irrepetible de ver a muchas de las bandas que están llamadas a participar en este festival, en este fin de exposición. Los Magnéticos sonando en el Club de Amigos del Crimen, como decimos, con motivo de su participación en el concert de clausura de la exposición Desmemoria Subterránea, Art, Música y Descaro a la Valencia dels 90. Y para hablar tanto del concierto como de esta exposición, que aún se puede ver porque se ha prorrogado, como decimos, y va a estar hasta el pasado domingo, pero estará hasta este domingo, de esta semana, para la gente que nos escucha en directo, ya que, en fin, una bala en la recámara que tenían los organizadores ha dado luz a este concierto en el que, pues, que integrante no Pronovis, los Mocetones, los Fartones, Fitzcarraldo, las Máquinas y los Magnéticos van a volver al presente en una ocasión absolutamente irrepetible. Y tenemos al otro lado del telefónico a Marisa Jiménez, comisaria, junto a Óscar Mora y Fernando García del Real, de la exposición Desmemoria Subterránea, a la que agradecemos su presencia. Buenas noches, Marisa. Hola, Javi, gracias por llamar. Pues a ti por todo este, por esta carrera de fondo, porque nos consta que así ha sido, una exposición a la que el Club de Amigos del Crimen, y desde aquí lo hacemos público agradecimiento, fuimos llamados a participar. Para nosotros fue todo un honor y un lujo poder compartir documental con tantísima y gente tan interesante. Así que, Marisa, cuéntanos un poquito, ¿cómo se gestó todo esto, esta idea de rescatar esta década de los 90 tan particular en el tema del arte, de la música en general? Bueno, pues el tema lleva ya años, sí, ¿no?, gestándose, sí, porque bueno, surgió la idea de hacer visible una parte de la escena cultural valenciana de los 90, uh-huh, y bueno, pues que a partir de unas pandillas concretas, bueno, pues esa red se iba extendiendo y bueno, éramos conscientes de que habían pasado cosas muy interesantes que se habían quedado un poco en el olvido también, porque en esa época al no haber internet ni... Cierto. Uh-huh. Entonces todo eso, a lo mejor buscabas un hecho que a ti te parecía relevante y es que no aparecía nada vamos, no se podía buscar y ya era documento en papel. Entonces lo que hicimos fue rescatar un poco lo que a nosotros nos parecía interesante. Uh-huh. E imagino que era, aunque de difícil localización, pero era abundante el material con el que contaban, porque era una época, fue una década de determinada efervescencia muy particular, con unas ganas de contar cosas, de hacer cosas, y con cierta permeabilidad, ¿no?, por parte de todo el mundo por encajar este discurso artístico. Sí, la verdad es que ha sido muy... muy interesante todo este proyecto y también haber tenido tiempo para documentarnos y para, uh-huh, y para llamar a gente y para lo que comentaba, las entrevistas, ¿no? Pues, por ejemplo, hemos entrevistado, bueno, y contigo hemos contado, que ha sido también, vamos, un orgullo para nosotros, hemos contado con más de 60, bueno, pues entre artistas, músicos, ilustradores, bueno, gente que estaba haciendo cosas en ese momento y que queríamos que lo contara en primera persona para no, uh-huh, contar otros. Claro. Uh-huh. y la verdad es que todo eso se ha reunido en un audiovisual, que bueno, que ahora mismo cuando se acabe la exposición se colgará en YouTube, la universidad lo colgará en YouTube y se podrá ver. Que ahora se está viendo la exposición, la gente que va lo está viendo en la exposición. ¿Y qué tal? ¿Qué tal ha sido? Porque ya prácticamente la exposición está llamando a su fin, como acto colofón, ahora hablaremos del concierto. ¿Qué tal ha sido la respuesta? La gente, imagino que cuando se ha plantado allí, ha visto todo lo que le recordaba a ese pasado que ardió, imagino que habrá tenido un feedback interesante o cuando menos suculento, ¿no? Pues estamos súper alucinados con la respuesta de la gente. Sí, porque pensábamos en principio que iba a interesar un poco a la gente de ese circuito, la gente que participó, la gente que salía, pero no, nos ha abrumado un poco la respuesta porque ha interesado a mucha gente joven que ha ido varias veces a verla. Y luego también, bueno, pues ha salido El País, de que, bueno, pues la nombró como una de las mejores exposiciones de ese mes, del mes de febrero, que fue cuando se inauguró, pero además entre las nacionales e internacionales, cosa que bueno, que vamos, que nos alucinó y que estamos contentísimos, porque realmente la exposición, hay mucha parte de documentación y de archivo, o sea, de querer, bueno, pues recoger y documentar lo que fueron esos hechos y esos años, pero realmente la exposición iba a ser un poco como más conceptual, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues que vas allí y sí que, aunque no hay muchísimas piezas, hemos querido poner muy pocas obras de artistas porque teníamos claro que no iba a ser una exposición ni de obras de arte, ni queríamos que era un poco la esencia de esos años. Entonces era difícil, pero bueno, pero nada, pues estamos por hacerlo, bueno, por hacer un montaje así como muy limpio y como sacando pues la esencia, ya no muchas piezas. Y vamos, ha gustado. Ha gustado y se ha entendido que era lo interesante. Era lo interesante, efectivamente. Imagino que, Marisa, la exposición de por sí, acercarse por allí y ver todo este merchandising, toda esta memorabilia que se ha quedado ahí reunida, tenía su interés. Pero creo que un valor interesante, un valor muy importante que tú has remarcado, es el hecho de que toda la labor que habéis hecho de buscar material y de documentación, todo esto ya ha quedado por lo menos grabado en audio y vídeo. Entonces ya la gente que quiera acercarse a esa década, pues tiene más material, tiene más información a la que acceder, que hasta ahora estaba precisamente en el subterráneo de todos los locales, de la gente que ha participado, en sus memorias incluso. Ahora ya tiene mucho más fácil acceso. Sí, porque se ha sacado a la luz mucho material que yo creo que seguro que algo de material que se ha expuesto y que se puede ver, se hubiese perdido porque se han sacado pues cintas, VHS, se ha digitalizado. Y de hecho hemos visto por primera vez algún vídeo que no sabíamos ni que existía. Wow. Y esa ha sido una sorpresa porque de repente, pues bueno, pues fotógrafos, gente, amigos, pues yo tengo una foto de este local, pues yo tengo otra foto de esta fiesta. Y todo eso se ha podido hacer, bueno, pues con llamadas y teniendo tiempo para la gente, pues se puede ilusionar con este proyecto a artistas y a gente que tenía documentación. Imaginamos, Marisa, que ahora sencillamente cuando uno quiere pues guardarse una noticia, le da el copia-pega en la página de turno, ya lo tiene y no tiene que hacer más que esto. Pero esto en la época de los 90 no existía. Había soportes muy, muy físicos. Cintas que con el tiempo se deterioran, vídeos en VHS que les pasa lo mismo, en fin. Imagino que ha habido que hacer una labor de prácticamente restauración en muchos de los casos, ¿no? Sí. Y luego yo también destaco también a esa gente que no tira nada y que ha guardado durante... Gracias. Es verdad, durante tantos años sí. Ha guardado material y nos ha dejado, bueno, pues vamos, carteles. También es verdad que Óscar Mora, por ejemplo, que es uno de los comisarios, tenía mucho material porque él es uno de los que guarda cosas y tenía mucho material. Luego también hay gente como Miguel Molina, como, bueno, pues no, es imposible citar a todo el mundo. Bueno, pues que sí que ha sido sorprendente que guardara las invitaciones, las cartas que le llegaban en esa época y, bueno, pues eso nos ha ayudado mucho. Y lo que comentábamos, material que para nosotros totalmente era inédito y hemos podido disfrutar de él en el vídeo. Bueno, el vídeo yo creo que recoge, porque además... Sí que nos fijamos haciendo las entrevistas a más de 60 personas, que sí que había ahí una historia que contar y que casi todos los entrevistados hacían y remarcaban unos lugares, unos hechos. Y entonces eso sí que hemos podido hacer un, pues eso, contar una historia que realmente siempre se conoce a Valencia de los 90 como la Ruta del Bacalao, que bueno, que está bien, y además eran escenas que convivían, o sea, sí, no, o sea, vamos, que no es una contra la otra, sino que convivían perfectamente, y de hecho gente de esta escena cultural luego, bueno, pues disfrutaba de la ruta y al revés, ¿no? Que vamos, que convivían y pasaron en los mismos años y había incluso diseñadores que trabajaban para distintos sitios. Efectivamente. Distintos ámbitos. Y entonces, bueno, pues sí que se descubre ese carácter así como artístico, festivo y a la vez comprometido de mucha gente que en esa época hizo muchas cosas y que bueno, se puede ver ahí en el documental. Y con el valor añadido también, Marisa, de que la gente llamada a participar, nos consta que así es porque conocíamos a muchos de ellos, son muchísima gente y además cada uno de ellos eran verdaderos artistas en varias facetas artísticas. El que era músico también hacía diseño, el que no diseñaba carteles hacía... En fin, que era gente que tenía muchas dimensiones artísticas y que las reunía en una persona cuando esa emergencia del arte en esa década pues tuvo lugar en Valencia, ¿no? Claro, sí, eso justo es lo que marcó el inicio de la idea para hacer esta exposición. Era a partir de unas pandillas concretas que es verdad que eran músicos, pero a la vez eran artistas, ilustradores, a la vez creaban revistas, fanzines. Y actores. Reunían a mucha gente y de esa gente luego salían amigos, luego salía como una red que se iba ampliando, que hemos tenido que delimitar porque si no se hacía súper extensa. Sí que es verdad que esta exposición traduce un poco lo que fue lo que quedó de una cierta pandilla, que se ampliaba, pero sí que es verdad que podíamos haber seguido tirando el hilo y hacer... Pero bueno, hemos parado en un momento. Había que parar, lógicamente. Exacto, y que esas pandillas sí que es verdad que hay muchísimos grupos, coinciden muchísimos fanzines, revistas, cine, músicos. De hecho, los dos comisarios que han participado en la exposición conmigo son también son artistas, son músicos y hacen muchas cosas. Imaginamos, tal y como comentábamos precisamente ahora con los organizadores del Original Fest, que aquí lo complicado sería ponerle fin, porque gente habría para llamar que aún tiene muchísimas cosas que contar. Imagino que no se podría también contar con todos. Imagino, Marisa, que era tan inabarcable todo que lo complicado fue ponerle límite, ¿no?, a la temática y a la dimensión de la exposición. Totalmente, sí. Y de hecho yo creo que es se ha contado parte de la escena cultural, pero aún existe mucho más. O sea, podríamos hacer varias exposiciones también, sí, ampliando un poco todo lo que es el círculo que como tú dices, hemos tenido que delimitar. Pues la senda está abierta y bien estaría que alguien tomara el testigo, el relevo, para seguir ahondando en todo esto y sobre todo ponerlo en soporte digital para que todo este material que está todavía y quedará muchísimo todavía en cajones, en estudios, en almacenes por ahí perdido y que hay que recuperar, pues hay que pasarlo a formato menos indeleble, o mejor dicho, más indeleble, que con el paso del tiempo no se echa a perder y se pierda por completo. Así que la senda abierta está. Marisa, sí, tenemos que centrarnos. Dime. Sí, no, que sí, que es un llamamiento también eso para que la gente que sepa que tiene algo interesante. Pues es verdad que vale la pena conservarlo y sí, difundirlo. Sí. Y también, por supuesto que sí. Y nos queda el último cartucho, porque yo no sé si es que estaba especialmente despistado o qué, pero a mí lo del concierto este con los nombres me ha sorprendido mucho. ¿Esto cuando nace la idea? ¿Desde un principio ya? ¿O se fue gestando cara hacia el final del recorrido, de la exposición? Sí, no, eso estaba pensado desde el principio de la exposición. Teníamos claro que había un fin de fiesta. Sí, ya que la música era una parte muy importante de la exposición, que queríamos además que coincide que bueno, que entre todos se conocen y todos son amigos y bueno, que queríamos un fin de fiesta con música y con grupos. Lo que sí que se ha ido un poco pensando y estando ha sido qué grupos, quiénes podían participar. Y luego, como decíamos antes, pues también hay que frenarse porque, claro, porque iba a ser un día y si llamamos a todos, pues vamos, sería un día interminable. Entonces, bueno, pues hemos tenido que elegir y sí que es verdad que va a ser una auténtica fiesta y además es que se han unido, bueno, pues componentes que se han unido que no tocaban juntos desde hacía muchísimos años, se han rescatado grupos de los 90 que ya no existen desde hace bueno, ya hace décadas. Sí, sí, sí. Y, porque estamos hablando de reunión de gente que a lo mejor lleva 20, 30, 40 años sin juntarse para tocar. Sí, estamos hablando de los 90 y estamos en el 2025. Sí, sí, va a ser una ocasión única para volver a ver esos grupos. Uh-huh. Y luego también destacar que en esos grupos se reúne muchísimo, muchísimo talento y muchísima historia de esos años. Totalmente, totalmente. Y ahí están los nombres, que solamente ya el repertorio asusta. Los Kindergarten, que han estado sonando aquí en el Club de Amigos del Crimen, Hora Pronovis, Los Mocetones, Los Fartones, Fitzcarraldo, Las Máquinas, que han tenido tímidos presencias en el escenario y desde luego van a tener ya su hueco obligado en esta desmemoria subterránea, y Los Mismísimos Magnéticos. Tiene que ser un lujazo, tiene que ponerse la piel de gallinas pensando que vamos a poder ver a Los Magnéticos otra vez con su propuesta escénica y musical encima del escenario del loco, ¿no, Marisa? Hombre, sí, yo creo que, bueno, las entradas hay que decir que se han agotado. Ah, vaya, estupendo. Sí, y bueno, pues la gente que tiene la entrada va a poder disfrutar de ese momento, que además sé que están, bueno, se están pasando súper bien ensayando, porque vamos, es una experiencia también para todos, claro. Uh-huh. Por supuesto que sí, ahí van los datos, domingo día 11, este domingo para la gente que nos escucha en directo, a partir de las 7 de la tarde, en el Loco Club. Dicho queda, no quedan entradas, así que enhorabuena, por supuesto, por la exposición, que entendemos, Marisa, que se ha prolongado hasta el domingo, aunque tenía que haberse acabado el pasado domingo, para que sea real fin de fiesta y cuando el domingo se cierra la exposición la gente pueda disfrutar del directo, ¿no? Sí, bueno, y también también ampliar el tiempo de la exposición también se ha debido a que ha habido muchísima afluencia de público. Uh-huh. Y realmente se ha podido ampliar hasta que se podía por calendario de... Ajá. De la universidad, y también destacar, bueno, pues que el Colegio Mayor Rector Peseta ha sido el que ha producido toda la exposición. Uh-huh. Que nos ha apoyado muchísimo desde que empezamos a contar la idea y que gracias a ellos se ha podido hacer el vídeo, se ha podido hacer, bueno, pues todo lo que fueron las entrevistas y toda esa... Uh-huh. Todo ese trabajo que se hizo previo a la inauguración. Uh-huh. Y nada, entonces, bueno, pues hemos podido ampliar la exposición hasta donde se ha podido, porque luego viene otra exposición, claro, entonces. Lógicamente. Y uh-huh. Entonces hemos podido coincidir todo, y también luego se presentará, una vez pase el concierto, uh-huh. Se subirá a YouTube el vídeo. Ajá. Que ya se podrá disfrutar, sí, en el canal de YouTube de la universidad. Y también se presentará el catálogo, que se ha hecho un catálogo. Ah, estupendo. También textos y muchas fotos, y bueno, pues... Uh-huh. Pues aún queda trabajo por delante, ¿eh? Sí, sí, sí, aún queda algo. Pues Marisa, tiempo queda aquí también en el Club Amigos del Crimen y con tu participación para que nombres a toda esta gente o cites al menos a verdaderos responsables, gente que se ha subido al carro contigo, porque evidentemente no se pueden nombrar a todos, pero seguro que hay gente que ha apostado, entre otras cosas, por ejemplo, sin ir más lejos, del Colegio Mayor Rector Peset, que nos consta, por lo que tú dices, que ha apoyado la iniciativa desde el principio. Venga, tiempo para agradecimientos. ¿A quién podemos nombrar que haya facilitado hasta el límite que esta exposición se haya podido celebrar? Pues mira, sobre todo, bueno, ya las gracias al colegio, que ha sido a Carles Javier, que, uh-huh. que va a estar en el concierto, por supuesto, porque también es un fan de todos estos grupos. Qué bueno. Uh-huh. A Trini, a Salva, a todo el equipo. Uh-huh. Y luego decir que muchísimas gracias a todos los que vinisteis a hablar en los vídeos, porque han sido unas aportaciones súper valiosas que nos han servido también para luego también, bueno, pues diseñar la exposición. Qué bueno. A todos los que han escrito textos, que hay unos textos buenísimos en el catálogo. Qué bueno. Y que bueno, que son importantísimos. Luego, por supuesto, a Juan Araque, que ha hecho un vídeo maravilloso, que ha tenido una paciencia infinita porque hemos estado mareando, porque salían de repente fotos nuevas, vídeos sí. Nuevos, testimonios, y bueno, ha sido, vamos, para él un trabajo... Y horas, total. horas de metraje, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, además... No animará. Hay muchísimas horas metidas ahí, sí. Y luego, bueno, pues a Quique García Aranda, que nos ha acompañado también como coordinador, a Tete Amat, que han sido los dos coordinadores también de la exposición, uh-huh. junto con nosotros. Y luego, bueno, pues a todos los que han prestado, aunque sea una foto, un papelito, una invitación... Y sobre todo, bueno, pues ha habido mucho material, ya lo he citado, de Miguel Molina, Andrés Lasco, fotógrafos como El Flaco, como Ángel de la Torna, como Rafael Garay, como Viviana de Nauer. Es que me voy a dejar... Interminable. Entonces, son interminables todos los que... Sí, sí. Ana Iturralde, bueno, muchísima gente. Y están todos que vamos a celebrar toda esta década con muchísima gente que la vivió o que vamos a apoyado con material, Y yo creo que, bueno, siempre se me olvidará a alguien, pero vamos, que a todos. Como mínimo, la intención de nombrar a toda esa gente que parece tan sencillo como cruzar una puerta en un colegio mayor y ver ahí un montón de cosas bien expuestas y distribuidas de una forma más o menos ordenada y decir, pues bien, sí, una exposición, pues no, esto lleva muchísimo tiempo y lo que se va a poder ver y oír en YouTube cuando todo esto se haga público son, insistimos, horas y horas y horas de material de primera persona, que los que hemos tenido la fortuna de ser invitados para esto hemos contado porque lo vivimos en primera persona y no nos lo ha contado nadie, y eso tiene un valor incalculable porque pone ya en archivo lo que estuvo ocurriendo en una década en la que, al no haber soporte digital para todo esto y ser todo tan rápido y vertiginoso como era, pues no ha quedado documentado y ahora ya sí podemos tener una especie de muestra, un catálogo de lo que ocurrió en la Valencia de los 90, al menos en este muy particular entorno que ha retratado la desmemoria subterránea, art, música y descaro a la Valencia de los 90, y por supuesto a los comisarios Marisa Jiménez, Óscar Mora y Fernando García del Real, daros la enhorabuena por el exitazo que ha tenido. Efectivamente, no sabemos todavía de nadie que no haya podido ir, pues si alguno queda, que sepa que está abierto hasta el domingo, y lo dicho, Marisa, enhorabuena y nos veremos en el Loco. Oye, pues muchísimas gracias por hacerte eco de la exposición, por haber participado, y nada, nos vemos en el Loco. Enhorabuena y seguimos en la brecha, Marisa. Muchas gracias. Un saludo, chao. Tiempo nos queda para un par de novedades y esto es lo último, ultimísimo de Samuel Reina. Y no lo presentamos porque no hace falta. Durante la canción se presenta ella sola. O él solo. El neón, aún está húmedo el capó. Ven, echaremos un trago. Aún sigo siendo yo. Tus canciones. jugar con fuego. Ocúltame los hechos, que prefiero el tacto crispado del hielo. Cómo nos pesa el tiempo entre tú y yo, y el cielo está el emporio de mis sueños. Compañero de dolor, de alegría verte jugar con fuego. Compañero de dolor, de alegría verte jugar con fuego. Empecé a los 13 años con mi padre, que tocaba la cuestión y tocaba la batería. Después se agregó mi hermano, hicimos ya un trío, fuimos por todos los pueblos de Cuenca, de Teruel, Calpetri. Y después ya, pues ya fuimos a la bici, y empecé a estudiar piano, empecé a también el conservatorio. También tuve una orquesta, y tuve una orquesta con cinco componentes. Y dejé la orquesta y ya me solo, ya me dediqué solo a hacer las músicas, por cantar y tocar. Y esto es todo hasta hoy, estos días. Lo veo más hasta arriba como un oficio en el cual yo siempre he estado tocando y trabajando para que la gente se divierta. Eso es casi, ¿qué diría yo? Pues un acto sacramental. Lo mismo que no es un puro oficio para que la gente. Yo oficio para que la gente se alegre, la gente sea feliz, que esté contenta en estos momentos. Porque estoy viendo y es pastilla. Y ellos, pues, corta por el alma y otro por el cuerpo. Hola. Y cada uno tenemos nuestro cometido. Hasta el servicio. Y nosotros tenemos aquí. Se vienen aquí para pasar la tarde, para hablar uno con otro. También, pues, para de cierta manera, hacer piña. Una peña. De pronto se hablan de sus males. Y los males, cuando son, se hablan, pues son menos males. Que un sobra para conseguirnos mal poder, está la soledad, y la soledad también hay que ahuyentarla, y esa es la manera también de ahuyentar la soledad. Canciones que se toman su tiempo y otras aparecen de repente, como de la nada, como si tuvieran estado esperando. Memories fue una de ellas, me impactó de golpe y pude verla con claridad, la escena, el sentimiento, el dolor, todo. Para mí, Memories es una de esas canciones con las que sientes un cosquilleo al escribirlas, sabes que ocuparán un lugar especial. Sinceramente, es una de mis favoritas de todas las que he escrito. Nadia Shake, Memories. Now that you're not around, the fridge is empty, the lights are off, and the t-shirt you left still sits on top of the drawer. There's no more frames left on any wall. Burnt every picture of you helps not to think anymore. Can't seem to dream. like a ghost. I will renounce to this world masquerade. I will lose every skill that I hold. Lo último, ultimísimo, de Kike Tarrasó, alias Here Endless. On the Way, posiblemente una canción que está sonando ahora mismo en el escenario donde está tocando en directo. Y que nos sirve para cerrar esta edición tan suculenta de El Club de Amigos del Crimen. Here Endless. Despedimos así la edición de hoy, jueves, día 8 de mayo de 2025 del Club de Amigos del Crimen. A los controles ha estado DJ Stadler, Javier Pérez en la selección musical, archivo y documentación a cargo del héroe, y con todas ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. No estaba tan mal. Sintonizan Radio Clara en el 104.4 de la FM, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Y de aquí mandamos un saludo muy especial a las plataformas digitales hipopfm.com, elregresoradio.es y turia78.com, que tienen la gentileza de reponer este programa. Y ya saben nuestro consejo, háganlo o no lo hagan. Pero no lo intenten. ¡Salud! Así. Quizá cambie algo más. No te gusta, o sé. Mi vida sin ti no estaba tan. que te acabe.